Sí, creo que la verdad no podíamos perder más puntos en el camino, ya era la última carta que nos quedaba para tener posibilidades llegando al final y nada, hicimos un gran partido, la verdad que fuimos muy inteligentes y por ahí no fuimos tan vistosos como por ahí queríamos ser, pero bueno, se dio el resultado que fuimos a buscar. ¿Dónde crees que estaba la clave de ese partido con dos equipos de características distintas? Y nosotros teníamos que hacer un partido bastante trabado, más al juego que juegan ellos, nosotros teníamos que no jugar al palo por el palo, o sea, más tranquilo, parar la pelota y no jugar a lo que juegan ellos, que son fuertes en el golpe contra golpe, son duros, pero a pesar de por ahí no tener los grandes nombres que tiene el equipo, fuimos un gran equipo con todas las letras, o sea, los que estábamos todos pusieron lo poquito que tenían y hizo un gran partido y lo sacamos adelante. Por ahí no fuimos tan, no jugamos tan lindo como por ahí se quiere o se debe, pero no importa, había que ganarlo como sea. Claro. Si se da un buen resultado el domingo, hay que empezar ya con el tema de los playoffs, que también ahí no se regala nada, que hay que ser muy mezquino y ser lo más simple que se pueda. Con lo que tenés, con las cartas que tenés, o sea, creo que hicimos un partido muy inteligente el domingo, se hizo, o sea, salió como se planeó y están los resultados, que se mira más al rival, se respeta mucho más, por ahí no se propone tanto, pero bueno, ya mirás la tabla y están todos juntitos, nadie le sobra nada y todavía quedan dos fechas, o sea, hay muchos equipos en pocos puntos y no hay que regalar nada, o sea, ya es más, ya se empezarían, para mí ya están jugando los playoffs, porque son, no tenés chance de error, no tenés margen de error, es así, para mí. De los 6 puntos que le quedan, tendrían que sacar todos, ¿no? Sí, no, la verdad que no tengo bien exacto cuánto necesitamos, pero no hay que perder ningún punto, hay que ganar los dos. Tenemos un gran rival, creo que el domingo, por lo que he visto, no he visto mucho, pero son durísimos ellos y vamos a tener que hacer el doble esfuerzo que hicimos el domingo, creo yo, para sacarlo adelante y después pensar en el partido. Nosotros el domingo, la verdad que yo me quedé muy conforme porque hice un planteo, parecí mezquino, pero fuimos muy inteligentes, no nos equivocamos, tuvimos esa cotita de suerte que por ahí necesitás. Entonces necesitábamos eso para salir del pozo porque veníamos muy mal y por suerte lo sacamos adelante. Claro, ellos, yo lo que vi, ponerle por ahí, vi poco el domingo, son un equipo corto, no regalan mucho atrás, por ahí va a salir un partido más o menos parecido, no tan dinámico, nada. Nosotros por ahí especulábamos más con San Ignacio, creo que por ahí es momento de por ahí nosotros sacar un poco de pecho y ir a buscarlo un poquito más, no te digo mucho, pero un poquito más el partido anterior y hacer un equipo corto para no regalarnos. Más que nada, ellos deben tener buena pelota parada, no sé mucho, pero por lo que vi arriba no son rápidos. Así que vamos a tener que hacer un equipo corto, por decir, apretar un poquito más. Pero bueno, también depende con lo que los jugadores que vos contés, o sea, nosotros tenemos, si te pones a mirar por nombre, tenemos un gran plantel, pero a la hora de los domingos no estamos todos los que queremos. Pero bueno, a pesar de todo, el equipo sigue en competencia, está a poco de clasificar, o sea, creo que si se pone un poquito cada uno las pilas, vamos a poder salir adelante, vamos a poder sacar adelante el partido, que es duro, pero para mí por ahí vamos a sufrir menos que con San Ignacio. ¿Crees que si ganan este domingo ya están adentro? No, hay que ganar los dos y esperar, porque ponele que por ahí tengamos la suerte de sacar el partido adelante el domingo, no sé si nos alcanzan los puntos, porque hay que ver cómo salen los otros resultados. Como te digo, hay una línea muy muy corta de muchos equipos y la verdad que está difícil, ¿no? Nadie va a perder ningún punto, no hay que relajarse, hay que buscar los 3 puntos el domingo y después ver los resultados que pasa, pero igual vas a tener que ir a buscarlo, a ir a ganar, ¿no?, con el Fortín, ¿no? Quedó. Yo creo que se ha armado un buen grupo, más ahora en el momento de que cuando no aparecen los resultados, que las cosas salen mal. El equipo del domingo se vio un equipo muy unido, serio, que es importante, un equipo serio, que por ahí no te sobra nada, cuando menos tenés, fuimos más serios y más responsables, y creo que eso nos da mérito de llegar a los playoffs, por lo menos. Después se verá, pero por lo menos los pibes que estuvieron el domingo, la verdad que hay que sacar el sombrero, pusieron todo lo que más tenían, y por eso sacamos el partido adelante. Creo que hay pibes que la verdad que no han jugado mucho y hoy en día están ahí todavía bancándose un montón de cosas. Creo que eso es importante para un grupo, y eso creo que nos hizo ganar el domingo.